Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. Les envían los saludos tanto Mirta Baravalle como Lolita Cortiñas. Siempre presentes en nuestras marchas. Siempre presentes con lo que está pasando en el país. En primer lugar, quería hacer dos comentarios que tienen que ver con lo envalentonado que están los sectores fascistas en este país. Hace poco tiempo, no más de 4 o 5 días, en el Sutema de Tigre llegó un mail donde un tal Mariano Russo habla de lo que va a pasar una vez que Milei sea gobierno. En primer lugar, que todos estos que son maestros van a estar en la calle, y juntamente con eso, que todo lo que inculcan va a ir a la basura por lo que son, tratándolos de comunistas. Pero también pasó en La Plata, y recién hoy aparecen las escuelas de La Plata con inscripciones en contra de la ESI. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esta escalada que comienza hoy se puede profundizar mañana, y tenemos que estar lo más unido posible para que no pasen. Tenemos experiencias en este país de los que son capaces las bandas fascistas. Por eso les pido a todos los compañeros que acompañemos todas las actividades, todas las acciones que se van a ir realizando para repudiar estos hechos y que nunca más se vuelvan a repetir. Bueno, le voy a dar la palabra a Mirta, que tiene algo por decir. Bueno, disculpen yo nuevamente en el micrófono, pero son tres cosas. Una es que este sábado 2 de septiembre se cumplen 3 años de impunidad del asesinato de las niñas argentinas de la familia Villalba en Paraguay, en manos del Estado infanticida de Paraguay, en manos del ejército paraguayo, por el cual además está presa Laura Villalba, con un juicio que se alarga, que no comienza, allá en Paraguay, aislada, 23 horas de las 24 horas del día. Entonces, mañana a las 2 de la tarde, mañana viernes primero a las 2 de la tarde, nos concentramos frente a la Embajada de Paraguay, ahí las eras al 2500, para seguir exigiendo justicia por las niñas asesinadas y por Lichita, que sigue desaparecida, y por la libertad y absolución de Laura, la libertad de Carmen. Por otro lado, este sábado también a las 15:30 en la Plaza Lavalle, en el marco de la permanencia del Malón, estamos haciendo una nueva audiencia de juicio a los ecocidas, que venimos haciendo desde Pañuelos y en Rebeldía y otras organizaciones en distintos territorios del país. Este sábado se hace a las 15:30 en Plaza Lavalle, están todas, todos, todes invitadas. Y el lunes hay una marcha en defensa de la cultura, contra el ajuste y contra la derechización de las políticas y de en manos del gobierno actual o de los que vengan. Y se marchan todas las escuelas de arte de ciudad y de provincia de Buenos Aires, junto con artistas, con Unidos por la Cultura. Partiremos desde la Dirección de Enseñanza Artística, pasaremos por Ministerio de Cultura de Ciudad, de Nación, Casa de la Provincia de Buenos Aires, pasamos por Plaza Lavalle en solidaridad con el Malón y terminamos en el Ministerio de Educación de Nación. Y a las 6 de la tarde, para quien no pueda durante el día sumarse, a las 6 de la tarde frente al Teatro San Martín estaremos haciendo actividades artísticas el lunes 4. Gracias por sumarse a estas movidas. Bueno, y como siempre decimos, libertad a Julian Assange. Adriana. Como todos los jueves, Mirta nos manda los recordatorios publicados durante todos estos años. Luis Ramón Aredes, 1977, 13 de mayo, 1998, médico. Detenido desaparecido en el departamento de Ledesma, provincia de Jujuy. ¿Por qué será que tenés esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuanto más te insultan, te manipulan, más naces. ¿No será porque decías lo que pensabas y hacías lo que decías? ¿No será que por eso seguís siendo tan extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran? ¿No se saludan porque no se conocen? Eduardo Galeano. A 21 años de tu secuestro, seguimos tus sueños y compromiso de construir un país para todos. Por los 30.000 detenidos desaparecidos, ni olvido ni perdón. Tu esposa, Olga, tus hijos, Olguita, Adriana, Luis, Anina y Ricardo, tus nietos, hermanos y amigos. Luis Ramón Aredes, presente. Norberto Biosca Agüero, desaparecido en mayo 1977. Dar la vida no es morir, es vivir día a día por la liberación. Hueso. Querido Hueso, presidente del Centro de Estudiantes de Psicología, te queremos y recordamos, aprendimos de tu militancia y lucha montonera. Tu alegría y tu vida fueron y serán revolucionarias. Te queremos, Norita, Inés, Clari, Francisco, Marcela, Mariela, Pupi, Mori. Norberto, Biosca, Agüero, presente. Bueno, antes de darle la palabra a ella, quería comentarles que hoy a las 17 horas en la Plaza Lavalle hay una charla de debate apoyando al tercer Malón de la Paz. Es muy importante la presencia y el acompañamiento. Ahí van a estar presentes Eduardo Lucita, Beverly y Demián García. Le damos la palabra sola. Sí. Pregunto, ¿qué hay detrás de tanto silencio? ¿Qué se oculta? ¿Qué se pretende? La verdad es lo que necesitamos para poder tener un país sin desaparecidos, sin hambre, con trabajo seguro, salarios justos, mejoras en la salud, que está totalmente todos desequilibrados. ¿Alguien piensa en el futuro de los niños y los jóvenes? Yo digo un no muy grande. Si no, me trabé, perdón. Si no, actuarían de otro modo. Basta de ocultar, mentir. Ya necesitan la secretaria. Y no creer que no y hacer creer que no querer, no entendemos nada. Dicen que hay una nueva política. ¿Cuál es? Yo no la veo, ni la percibo. Sé que nunca perdonaré a los genocidas que torturaron y cometieron todo tipo de violaciones. Más de 40 años esperando justicia. Esta no existe, ni va a existir. Mientras hay personas interesadas en ocultar todo y burlar. Que la próxima vez pongan menos, no jodan. Presentarse en todos los juicios. Están las mismas piezas, digo esto, porque se parece a un tablero de ajedrez. Las mueven, pero no las cambian. El aparato represivo está vigente. Lo demostró la desaparición de López. Alguien dijo en una marcha, tenemos que ser realistas, pidamos lo imposible. Es imposible, se hace posible cuando juntos aprendamos a reclamar los que nos corresponden. No callarse es la consigna. No hay que callarse, hay que decir siempre lo que se piensa, repetirlo, porque eso te ayuda a vos principalmente, ¿no? Poder expresar lo que sentís es muy, muy importante. Pero bueno, con este tipo de gente que hace tantos años que está con nosotros, entre comillas, y que nos dirige también, entre comillas, les parece que la palabra de ellos es la justa. Nosotros no valemos nada. Somos un ente que está caminando, que se está moviendo, pero a ellos que les importa, porque siguen haciendo lo que quieren. Y son grupos muy grandes. Pero nosotros no tenemos que bajar los brazos, ¿sí? Tenemos que unirnos cada vez más, con más fuerza, porque tenemos que saber la verdad. Queremos saber la verdad por las nuevas generaciones, que los chiquitos no anden por la calle. Yo les puedo asegurar que los he visto, calculo unos 5 añitos pidiendo comida. ¿Saben que me puse re mal? Todavía lo veo mal, me puse, porque pobrecitos, qué culpa tienen, viste, que hay gente tan abusiva y tan... Basta, no digo mala palabra porque después me van a acusar de cualquier cosa. Pero bueno, no hay hambre, hay gente en la calle, hay gente sin trabajo, como los grandes genios no lo ven, parece que no, pues como a ellos no les falta nada, tienen todo lo que quieren, hasta la justicia la tienen también, porque si no, en tantos años, 40 y pico de años, ya tendrían que haber estado detenidos, aunque sea una vez, no digo más, detenidos, porque ya quizás no estarían. Pero bueno, no podemos dejar de pensar en todas las angustias, pero ¿saben qué? Tienen que decirlo. No se callen con respeto, no insultando ni nada, pero las cosas hay que decir. Porque si vos te quedas callado, se ponen contentos todos, ¿eh? Pues, wow. Si estos no hablan, sigamos haciendo lo que queremos. No es así, gente, no es así. Por favor, repitan lo que ven. Ven hambre, hay hambre. Ven la salud, que está tremendamente en los hospitales, terrible, como está. Pues hay que decirlo. La gente sin trabajo, hay que decirlo. No se callen. Con respeto, con humildad, por supuesto, pero decirlo. Que se abran los archivos. Con fuerza, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Los archivos están, si no los quemaron, se los tiraron al mar, y mucha gente los tiraron al mar, y durante la vida también los papeles al mar, porque así les parece que queda todo oculto. No se equivoquen, yo les digo, no se equivoquen. Algún momento va a surgir alguien, no sé cuántos años pueden pasar, no tengo la menor idea, pero puede surgir alguien que los encuentre, o que diga dónde están, o que digan lo que hicieron. Por eso, por todos nuestros desaparecidos, por todas las madres que nos faltan, por toda la lucha que hicimos y que vamos a seguir haciendo. Los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Bueno, compañeros, que se abran los archivos del 74 al 83. Como todos los jueves, nos seguimos reclamando y seguiremos luchando por su apertura. Y nos despedimos hasta el próximo jueves con 30.000 compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas, presentes. 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. 30.000 compañeras, compañeras detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Venceremos. Venceremos. Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. La Ronda de los Jueves es una secuencia documental de 20 capítulos que continúa aquel proyecto radial con los mismos objetivos: construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Thank you.